canoa, aguas arriba del río, silbando en la tardecita de la costa litoral. Y de pronto escucho un ruido, se asustó el cotorrerío, dejé los remos pensando que andará pasando acá. Por entre los camalotes de la orilla del río, un carpincho distraído casi al agua se cae, y la iguana que lo ve se lo cuenta yacaré, quien un grito le pegó, oh, oh. Y el carpincho que lo oyó de tal susto que se dio, y el carpicho que lo oyó de tal susto que se dio.